Estamos en vivo. Los Nintendos. Por jugar a un Nintendo llamado Hawking Mons. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡Es mi Mario! Chacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Powner Podcast, en esta ocasión episodio 110. ¡Yay! ¿Y quién está del otro lado? ¿Quién es el responsable? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¡Sí, vas a ir! ¡Simón, ahí voy! Muy bien, amigo. ¿Cómo estás, Osa? Ya hay gente, ya saben, yo soy Sapor Rules, bienvenidos ya al episodio 110, 110 papaya de Celaya. 110, amigo, ¿qué se siente tener 110 episodios de algo en el internet? Como dirían las muchachas por ahí, y dijeron que no íbamos a durar. Sí, no, claro que sí, aquí estamos lentos pero seguros, cada tres semanas. No, la semana pasada se nos olvidó de plano. Dijimos, de plano. Es jueves, son las 12. Algo se nos pasó. Oye, Charmin, que no teníamos poner. Oh, sí, sí, cierto. Oh, oh, oh, oh. Dice 90 episodios más y va a ese mal chiste. No, el chiste bueno, que tenemos... perdura por la vida eterna es el de Asaf y sus problemas alcohólicos y sus deudas con el Tabárez. Lol. Oye, no, a ver, también tenemos a Tito y su vaquero. Tito y el vaquero. Oye, ¿y Tito? Mándenle todos un tweet a Tito. Díganle, ¿a qué hora regresa? Mámala, Tito. ¿Cómo decíamos? Mámala, Tito. Ahorita les paso el tweet, que está bien raruito. Arroba, eso lo va a pegar en el chat. Tito dice, Danister, que Tito ya tiene su show. Sí, ya nos abandonó. Y adiós dijo, díganle. ¡Ey, Ernesto! ¿Cuándo regresas al Powner? Ahí está. Para que copien y peguen nomás. Y vamos comenzando, amiguito. Primero, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Facebook. Hoy cumple 12 años. Desde 12 años de que nos quita vida social y esas cosas. Bueno, no 12 de eso. Como, ¿cuándo fue el boom de Facebook? ¿El boom de Facebook? Sí, cuando todo el mundo empezó a tener Facebook. 2012. No, 2011. No, fue por allá de 2008. 2009, 2008. Boom, boom, boom. Nah, boom, boom, boom. Desde 2000, yo creo que antes, 2007, por ahí. 2008. Yo que Porque yo lo 2008. empecé a usar hasta 2008. Yo Oye, no hasta... presentamos a la Jules, usual. ¿cómo estás, Jules? Hola, hace mucho que no venía aquí de Metiche. Pues te apartas, te cotizas. Pues no, pues lo que decían hace rato, yo ya no sé, ¿tienen horario acaso? Yo ya no sé si van a grabar o no. De repente yo nada más escucho a Safa hablando solo aquí en la sala y como está loquito, pues es muy normal. Yo no sé qué está grabando poner y no me avisa, no me invita. Y Por es que eso. luego la gente se asusta cuando discutimos. Pues es que le No, no pegas, se preocupen, Julieta. ya. Le pegas. ¿Qué quieres que Vamos. haga si le pegas? Ya estamos tomando terapia de pareja. Todo ha mejorado. Me dio chance de adoptar otros tres gatos y la relación mejoró mucho después de eso. Muy bien, me alegro. Es una indirecta, ¿verdad? ¿Quieren No es otro cierto. gato? No, ¡Ya, párenle! no, no, no, no. Es no. broma, es broma. No, Muy bien. actualmente solo tenemos uno. Con ese basta. Solo uno. No quiero más. 1.650 Pues a ver. millones de usuarios activos en julio del 2015. El señor Facebook, 110 idiomas. Ranking número 2 en el Alexa y pues ya muchos dineros gana. Solo abajo de Google. Exactamente, 7.870 millones de United States dollars son sus ingresos. Oye, entonces ya superó a YouTube también. Pues sí, es el número 2. Your ranking Alexa. No, pues Está sí está heavy el pesado, ¿verdad, el Facebook, morro? sí. Fíjate, el Twitter Mira, si ya no es. fuera porque la gente busca Facebook en Google, estaría en el primero. Pues sí, de hecho sí. Pero ya después te sale directo el link. Bueno, si no borras como la caché y todo eso, te sale directo arriba y ya, pues le das Facebook. Pero ¿Qué? bueno, ¿Señor feliz. robot? ¿Sí? ¿Alguien ¿Mande? robó? Señor robot, no lo oigo, señor robot. Soy yo, Robotino, ustedes discúlpenme. Mi internet es chafa. Carlos Slim no me quiere. Pues ya, feliz cumpleaños y estando también en Facebook, pues dícese, Robot, resúltase. robot. Robot, robot. A ver, espérenme, denme un ratito. ¿Ya me oigo bien? Bip, bip, bip, bip, bip. Habló Bebocho, que le regrese su voz. Ya me oigo bien. Dice Danister que él escucha bien, que nosotros Está somos muy los locos que bien. nos destapamos Somos, los es su oídos. internet chafa, amigos. Deja, traigo los cotonetes. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, pues resulta que Facebook quiere hacerse el Uber. ¿Y qué? El Uber quiere hacer Uber Facebook. Es que Facebook quiere hacerlo todo, quiere ser el Google. No, pues resulta que en su pestañita de eventos va a dar una opción que diga yo voy a ir al evento y aparte llevo coche. Entonces para así alguien que no tenga coche, pues se ponga de acuerdo contigo y ya se haga el Eso suena taxi. más como BlaBlaCar, ¿no? Pues más o menos, más o menos. Sí, pues más que Uber es viaje compartido, es como un Uber Pool. Y sería eso, ponerle asistiré y llevo coche para que alguien se vaya contigo y listo. De una Claro, se te pega ahí que se en coopere el con la carro gas. o algo. Pues ya es todo de Yo siento Facebook. que Facebook algún día va. Cuando pusieron la biografía, no, la foto de portada, todo el mundo se quedó así de, wow, ¿qué? Y no la entendías al principio y así. Yo siento que le meten tantas cosas que al rato van a decir, Ay, puedes mejorar, puedes ponerle fondo a tu biografía y al rato le vas a poder poner música. Y cuando menos te des cuenta, vamos a estar usando MySpace de nuevo. Yo todavía uso MySpace. Ay. Bueno, pero. Oye, Charmin, ¿y cómo vas con tu videocasetera? ¿Ya pudiste grabar tus programas de la voz en la videocasetera? Claro. Ay, chavo. Aquí mientras juego con el Nintendo, los dejo grabando, así ya no me los pierdo. Oye, pero sí comiste, ¿verdad? Porque si no comes, no hay Nintendo. Claro, pura verdura. Está bien, para que te acabes tu brócoli. Muy bien. Y pues ya está el dice de Atomo que MySpace estaba chingón, claro, estaba bien chido. Pero Tom lo vendió. Y se hizo rico y ahora El vive que se feliz y decía tu toma amigo, fotos. el que se decía tu amigo, lo vendió. Sí, el que se. Mi primer amigo. Ah, qué triste. Pero sí, estaba chido. Y yo ahí conocí mucha gente y muchas bandas. Servía para eso, para conocer bandas. Pues ahí está. Pasando a la siguiente nota. Después de mi moto, lo que fue la primera presentación de Nintendo en los móviles, donde podías tener tu Mii y básicamente era como un Tamagotchi o algo así. Y pues resulta que la segunda entrega o el segundo título de Nintendo para móviles sí va a tener un personaje, digamos, de las franquicias fuertes, conocidas, populares, como Mario, Donkey Kong, Zelda o Wario, y hay rumores que incluso es Splatoon. Y bueno, mi moto, bueno, está disponible para marzo de este año y se espera que Nintendo lance 5 títulos para móviles antes del 2018. Yo creo que lo que van a, bueno, como van a llamar la atención primero, espero, o bueno, es de esperarse, es que se vayan primero por lo que ya tienen o por lo que ya han hecho ports para celular de los juegos que ya tienen. Entonces no te asombres si te encuentras un Donkey Kong ahí, que sería lo mejor, ¿no? Porque hace cuánto que no vemos un nuevo juego de Donkey Kong. Un Candy Crush Donkey Kong. No, no, no, no, no. O sea, un port del antiguo Un juego de Donkey Kong. Angry Birds Mario Bros. Pues ojalá no, porque bueno, yo creo que eso significaría el comienzo hacia la ruina. Oh, no, ¿sabes qué sí podría ser? A lo mejor un estilo, sí, como lo dices, un estilo de Candy Crush con los personajes de Nintendo en el que tengas que juntar sus caras tipo Pokémon Shuffle. Pues de hecho sí está, ¿no? Para móviles. Sí, Pokémon Shuffle es algo Sí. así, para móviles. Otro igual, no creo. Pues quién sabe. Pues te diré, yo quiero probar mi moto, a ver qué tal. A ver si gasto microtransacciones en su jueguito. Que nunca lo he hecho, ¿verdad? Y no creo que hacerlo. Pero es que ya tienes Wii, ya todo es Ya diferente. todo es Ya vas a diferente. hacer cualquier cosa por sentir que tu consola vale algo. Grosero este. Mi consola vale. Soy el peor. Es que lo digo porque ya sé que aquí todos son nintenderos y que se me van a venir encima. Claro, todos nos venimos encima de ti. Oye, sí. Ah. Pues está Nintendo. Yo creo que este año le va a ir mejor que el pasado a Nintendo. Tengo ese real y bonito sentimiento en mi corazón. Y hablando de. Bueno, no está ahí en el Trello, pero lo leí también hace ya tiempo. El NX sí va a salir este año. Ya está como. Sigue siendo como. Algunos todavía tienen la duda, pero ya es como. Sí, va a salir este año. Y lo más probable es que salga con. Bueno, eso sí son rumores. Que salga con Son Smash. rumores, son Y rumores. con otros títulos fuertes de lanzamiento. Por eso digo que este año le va a ir mejor a Nintendo. Pues bueno, hasta la, bueno, con lo del remake, bueno, no es remake, es que ni siquiera es remake, solo es el de Zelda, de Twilight Princess, que solo le hicieron un upgrade a las texturas para que se viera en alta definición. A mí no me da como, o sea, obviamente la gente se va a volver loca y lo va a comprar, pero no me da así como la esperanza de que, o sea, lo que yo quiero ver son cosas nuevas, a lo mejor utilizando ya sus franquicias que son exitosas y que son su punto más fuerte. O también cosas nuevas que sean buenas, como por ejemplo Splatoon. Pero que haga cosas, porque siento que se está quedando un poquito atrás y está dejando de lado cosas que podía hacer. O a lo mejor, si les va a ir muy bien, porque estaban guardando todo eso para sacarlo este año, y a lo mejor nos sorprenden con un trancazo directo a la nostalgia y a la novedad. Digo que van a sacar algo así sin avisar. También, por ejemplo, de lo de los 20 años de Pokémon. También siento que Ajá. van a soltar algo así sin avisar y todos. ¡Wow! Y dinero, dinero, dinero. Pues eso fue el Pokémon Go, ¿no? Pero todavía le falta Pokémon Go. Yo digo que van a soltar algo así como va a estar disponible en un mes, 2 meses y ya. Chale, hasta me dieron ganas de volver a jugar los Pokémon de Game Boy. Emulados. No, no sé, no sé. ¿No tienes Game Boy? Tengo un DS Ah, tienes un DS. prestado de Abel. Ah, está bien, te lo Pero es valgo. el primerito, es el primerito. Pues con ese las rifas. Y bueno, Full. pasando a otra noticia, Grand Theft Auto 5 ya vendió más de 60 millones de copias. Y tú dices que la razón es porque no ha habido nuevo DLC para la campaña. Ah, no, ahí te va. Sí, GTA ya vendió más de 60 millones de copias de su juego. Recordemos que este juego ya tiene, Ya pues, sus tiene añitos, rato. porque empezó en el Xbox 360 y en el PlayStation 3, y después a la PC y también a las consolas de nueva generación, PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, pues 60 millones de juegos vendidos es demasiado. Ahora multiplícalo por, no sé, ¿cuánto cuesta un juego que no se vende en la tienda de Xbox o PlayStation? Yo creo que cuesta unos $40. Si multiplicas $40 por 60 millones, ay, ¿cuántos son 60 millones? Cuarenta Te da un dólares total de por 2.400 millones de dólares. pues sí, O por sea, 18, digo 19, digo 20, por 20, a ver, vamos a ver cuántos pesitos son. pues 48 mil pesos. 48 mil millones de pesos. sí, es bastante y salió el 17 de septiembre del 2003 para el Play 3 y el 360. Y luego el 18 de noviembre del 14 para el 4 y el Xbox One. Y finalmente para la Compu salió hasta abril del 2015. Y pues sí, pues lo de la gente lo sigue comprando. Yo probablemente lo compre. Y sí, yo también quiero, de hecho. Y la razón por la que no han liberado nuevos DLCs para la campaña es por esto mismo, la gente lo sigue comprando. Y también recordemos que ya ha habido DLCs Para el para el online, ¿no? online. Sí, exactamente. Y tengo amigos que se la pasan jugando Grand Theft Auto 5, porque la verdad está chido jugar Grand Theft Auto 5 ahora con amigos, haciendo un desorden en la ciudad tremendo. O sea. Dice Danister que él te regala un Game Boy, pero ya no emules y que él le metió un chingo de horas al Grand Theft Auto. Ya sé, si con el 4. Yo también me acuerdo que jugué un buen de tiempo y no lo acabé ni al 100%, nada más las estúpidas palomas nunca las encontré todas. Chale, sí, es bastante. Y los saltos tampoco los completé todos, chale. Pero sí, o sea, y es algo que se ha dado mucho en los juegos y que, por ejemplo, yo oí hablar a este Cliff Bleszinski sobre Lawbreakers, su nuevo juego, que se ve bastante bueno para PC, que el juego solo va a estar enfocado online porque la verdad, en la campaña, bueno, hay campañas muy buenas que te pueden tardar bastante, por ejemplo, yo me estoy tardando bastante en la de Metal Gear Solid 5, todavía no la acabo, apenas llevo el 50% del juego completado. Pero ya una vez que lo acabas, te dedicas totalmente al online y en el online puedes superar el tiempo de juego hasta dos, tres veces más, y si está bueno. Por ejemplo, en el Halo acabé, bueno, el tiempo que le he dedicado a la campaña han sido yo creo que menos de unas 11 horas, porque la he repetido tal vez. Pero de juego online ya llevo 3 días o más. 3 días, pues sí. Por ejemplo, el Dumpster Together, yo tengo como 50 horas de juego, pero porque es multiplayer y está más chido jugar con los amigos. Sí, como todo, se disfruta más con tus cuates. Tan solo el Minecraft, ¿cuánto le metimos cuando teníamos el servidor? Así cuando estabas haciendo tu puente infinito. El puente infinito, pues por algo era infinito, fue mucho tiempo ahí invertido. Sí. Y Pero pues está bien. está Para eso se bien. hacen los juegos. Claro, y pues ahí está el Grand Theft Auto. Para que lo juegue online, para que lo juegue la campaña. Si lo va a jugar online, corre rápido porque al 18 se le acaban las Gold a $800. Y pues pasando a la siguiente nota, y es la que dio el tema para el póster, Doom Remake sale el 13 de mayo de este año. Vimos el avance de Doom ante los Games Awards y la verdad, bueno, Doom es uno de los hitos de la industria de los videojuegos, ¿no? De los shooters. Si bien todo empezó, bueno, no todo, pero si bien empezó bastante fuerte los first person shooters con Wolfenstein. Doom fue el que le siguió. Realmente lo mismo, solo que en vez de nazis matabas a los demonios, ¿no? Y eso estaba bastante cool. Yo me acuerdo, no jugué el 1, porque pues cuando salió el 1 yo creo que estaba bien, o sea, ni siquiera sabía leer ni escribir. Pero jugué el 2 Todavía no y... sabes. Pero le hago la lucha. ¿Tú qué sabes, Charmín? Como naciste en una familia acomodada. No, que uno que creció comiendo bolillo duro. Sí, desde entonces te gusta todo duro, pero bueno, continúa, amigo, continúa. Pero sí, me eché el Doom. Bueno, no me lo eché, la verdad, lo jugaba en la computadora de un tío y ahí medio le hacía y como que yo creo que fue mi primer contacto con los first person shooters. Y fue genial, la verdad me daba miedo porque imagínate una cabeza voladora que aventaba bolas de fuego y que pues te morías, ¿no? Sí, era bastante traumante, pero estaba cool. Y ya también me acuerdo que muchísimos años después para el Xbox, el primero que salió el Doom 3 y daba miedo la atmósfera. En la instalación de investigación abandonada, pues para qué abrían la puerta del infierno, ¿no? Entonces, es un juego que ha marcado mucho y que siempre ha sido bueno y espero bastante de este nuevo remake que por fin ya se anunció que va a salir el 13 de mayo, así que ya saben qué le pueden regalar a sus mamás de día de... Mira, mamá, te regalé el Doom. ¿Qué es eso, Sí, cuando lo niño? acabas ¡Me me lo pasé prestas. de diablo! Entonces, mamá, ya sabes cuál va a ser tu regalo para el Día de las Madres. La verdad, le tengo mucha fe. Y pues básicamente es un remake. Entonces, por ejemplo, en la imagen del Punisher de hoy vemos al demonio y va a salir exactamente ese mismo demonio, solo que con más de 1.000 millones de polígonos más dándole forma. Entonces, No sé si por ahí pueden buscar el tráiler que salió el día de hoy, si no, ahorita se los paso. Se ve bastante violento, bastante demoníaco y bastante prometedor. Pues sí, que Doom pues siempre ha sido referencia y pionero de los First Person Shooter. Y el primero sigue estando en los... en el, hace poquito leí el top de los First Person de IGN. Y sigue estando en el top 5, me parece, el Doom. Si no es que en el segundo lugar o primero, ya no me acuerdo. Y pues, si básicamente es un remake, lo único que vamos a ver es Full HD con el mismo juego y pues todo igual. Bueno, supongo que debe haber mejoras, pero... Bueno, claro que con más de 20 años de diferencia. Sí, exactamente. Muy bien, Doom. ¿Qué más hay por aquí? Ah, sí, Capitán Phasma es confirmado. Bueno, confirmada para el episodio que sigue, el 8 de Star Wars, o sea, hace... ¿Qué sigue del 7, Charmín? ¿Mandé? ¿Qué sigue del 7? No me acuerdo. No me acuerdo, creo que era el 9 o el 8, no me acuerdo. Bueno, el chiste es que Gwendolyn Christie ya le dijo a la gente de People que va a estar en la siguiente película de Star Wars, o sea, hace que... No murió, no la echaron al compartimiento de basura, que se lo comieron monstruo, ni nada. No, sí le echaron, pero pues no se murió. Pues no. Y pues va a tener más papel, espero. Yo también más espero, presencia. Era uno de los personajes más prometedores. Bueno, sí, que... y que no nos dio nada. Que decían lo mismo de Boba Fett, ¿no? Sí. ¿Tú crees que es parecido que hemos agrandado mucho el nombre de Boba Fett? Pues más sí. Bien es culpa de que George Lucas lo haya minimizado tanto que nosotros le hayamos dado ese estatus que se le da ahora porque creemos que merece más. Y sí, la verdad es un muy buen personaje que yo creo que también ha crecido por el universo expandido de las historias del universo expandido de Star Wars, pero yo creo que nuestra mente, o no sé si era el plan que lo hiciéramos, lo relaciona a Captain Phasma con una especie de Boba Fett de la nueva trilogía. Dice Boba Fett is overrated, del buen Danister. Pues, quién sabe, es que no existe el universo expandido, dice Danister. Él es el experto, deja que hable. No, sí existe, solo que ya no existe el canon después. espérate, sí existe, pero ya no existe. No, sí existe el universo expandido, solo que el canon que se había creado del universo expandido después del regreso del Jedi ya no existe. Eso es lo que ya no existe. Pues después del regreso del Jedi ya no hay Boba Fett, así que no hay pedo. Pues no. Y pues Star Wars episodio 8. ¿Cuándo sale Rogue One? En diciembre, ¿verdad? Sí. Muy bien. A Star Wars Story. Star Wars Story. Story. Con mi Dieguito Luna rebelde. Uf. Dice Anister, no me hagan ir y explicarles todo, por favor, ven y explícanos todo, qué pasó después de ven que... Por eso yo aquí le estoy picando la cresta a todo mundo, para ver quién se digna a hacer frente. A decirme algo. Si no, ahorita me voy a agarrar a decir pura tontería como si fuera la verdad absoluta. A ver, ¡LOL! Empieza, no empieza. No se acuerden de nadie. Y ya para... Ay, tenemos muy poquitas notas hoy, amigo. ¿Qué pasó con ese guión, eh? Ay, pues es que demanda mucho usted, productor. No, le voy a bajar el puesto y el sueldo. Haga lo que tenga que hacer, pero hágalo. Emperador y Deadpool, piterísimo a morir. A mí no se me hizo tan pitero. ¿Por qué no? Y ese es el... Sentí que era el pedo de Deadpool. Así como, no respeta nada. Se puede meter, puede hacer un anuncio de Emperador y todavía es a decir, ¿What? ¿Qué le pasa? Pues a mí no me gustó, se me hizo bien feo. O sea, no feo de que lo grabaron feo, sino como pitero, ¿no? Y espero que esa no sea la voz que le pongan en la película. Sí, eso sí, ¿eh? Yo también espero que no sea la voz que le ponen en la película. Pero, oye, lo que me está gustando bastante de la propaganda de Deadpool es que le están dando rienda suelta a la creatividad, pues, morbosa, obscena, que rodea, pues, parte de lo que es Deadpool, ¿no? Por ejemplo, todos estos espectaculares que, por ejemplo, uno que hicieron con emojis, que sale la calaverita, sale la popó y una L de Deadpool. O este que decía, Que decía también mis puedes disfrutar la huevos. doblada. El de mis huevos lo quitaron, lo Ah, sí. censuraron. Sí, es que no puedes ir por la calle diciendo huevos. Pues como no, huevos. Yo puedo decir aquí huevos, huevos, huevos. Voy a usar huevos. Sí, pero por ejemplo no puedes ir a Newbies y decir huevos. Pues huevos. Pero sí, ese lo quitaron y pusieron otros. El de también puedes disfrutar la doblada, creo que es el que sustituyó al de los huevos. Y Disfrutar la doblada. claro, sí, no, así dice, también puedes disfrutar la doblada. yo normal, Normal, normal, normal. sí, normal. Ah, pero a Charmín le gusta doblada. Es que No. tienen gustos Ah, especiales. ok. Está bien, amigo, no, no te preocupes. No, aquí somos abiertos, Jules, ya hablamos Sí, de sí. eso. No, no te preocupes, Charmín. Hay gente que le gusta en zigzag, retorcida, aguada. Zigzag. Está bien. Así raspa, ¿no? En zigzag. No hay pedo, no hay pedo. Oh, continúen, perdón. Y pues ya se estrena el 12, ya cosa de nada. ¿Y qué más quieres decir de Deadpool? ¿Vas a ir a verla? ¿Vas a ir al estreno en Plaza San Al Luis, estreno güey? todavía no tengo bien decidido, por eso, bueno, todavía me queda la opción de ir a Cinemex. Pero sí la voy a ir a ver. También, por ejemplo, me gustan los anuncios del estilo de Deadpool, es una película romántica. Hay gente que se lo cree, la tía en Facebook se lo cree. Sí, claro. Por cierto, me encanta la que va a ser la novia de Deadpool, que también sale en Gotham. ¿Quién? La novia de Jim Gordon. Ah, ya la güera. ¡No! La que tiene Es que no has después. llegado tan lejos, amigo. Ya acaba de ver Gotham temporada 1. Oh, spoiler. Spoiler. ¿Qué no es Bárbara, la rubia? No, Bárbara se vuelve No, loca. amigo. ¡Ay, ¡No! Deja de spoilerear, vieja no, no! loca. Ahorita la saco. Después tiene otra vieja. Por favor. Googleen Morena Baccarin o Baccarin. ¡Lol! Se llama Morena. No importa que se llame como quiera, Es que justo te chiquitita. iba a decir, sí, la morena guapa. Sí, está muy guapa. Bárbara es Bárbara. Sí, le andaba haciendo todos mis chistes. Ah, ya sé quién es. Ya la googleé. Puedes seguir. Y pues sí, ¿no? O sea, así a todo, a todo. Muy bien, muy bien. Pues sí, pues sí. Y a ver, aquí tengo otras notas. Nintendo, hablando otra vez de Nintendo, ya firmó acuerdo con Universal Studios en Japón para hacer las atracciones basadas en las franquicias de Nintendo. O sea, el Six Flags de Nintendo, para que entiendan, pues. Ah, ya, como el de Star Wars y el de Harry Potter. Ajá, exactamente. Eso está bien, eso está chido y sí pegaría. Pues claro, por eso lo van a hacer. Y sabes también, deberían de tener su propia sección de Pokémon, como el Safari Pokémon. Con Pokémones de verdad, invéntenlos. Así, una rata genéticamente modificada para que se vea amarilla y cosas así. Pues puedes pintarla, no hay necesidad de gastar en modificar su gen. Son japoneses, lo hacen por diversión, amigo. Ya sé, están loquillos. Y tengo otra notita por aquí. Ah, Firefox iOS. Digo, Firefox sistema operativo, no iOS. Ese es el otro. Ya se murió. Ah, sí, por fin dijeron, híjole, como que nadie nos descarga. Sí, pues ya vamos a morirnos. Nadie nos peló. Pues ya el sistema operativo para móviles de Firefox. Pues a partir de hoy, ayer, no me acuerdo, empieza como a morirse y por ahí de mediados del año ya lo matan. ¿Sabes qué está todavía peor? ¿Qué? Windows Phone también dijo, bueno, ya me voy yo también, ¿eh? Pues es que ¿quién compra un Windows Phone? Estaban buenos, ¿eh? O sea, las reseñas del sistema operativo de Windows Phone son muy buenas. Pero y no la hay gente nada. Le gusta Windows Phone, pero puede más la mercadotecnia de un celular bonito como los iPhone. Pero es que independientemente de que sea bonito o lo otro, no hay nada en Windows Phone, no hay nada. No hay nada de aplicaciones para Windows. ¿Cómo no? Tenían el Skype. Uf, sí, Skype. Estamos hablando por Skype. ¿Quién usa Skype? Creo que ni Instagram tenía, ¿no? Sí. No, Instagram sí tenían. Ah, bueno. Sí, me acuerdo en aquel primer Campus Party al que fui cuando llegaron promoviéndolo bien acá y así. ¿Cuál? ¿El Firefox? Ajá. Sí, que hasta andaban regalando celulares en los concursos, que estaban peor que el Android de cajita de cereal. Ya sé. Y otra nota, los rusos están juntando su oro y su plata para hacerle un Oscar a Leonardo DiCaprio. ¿Es en serio? Sí. Ya ves cómo son los rusos, igual que los japoneses. Y pues ya, están juntando su oro, lo están derritiendo. Y pues... Por cierto, ¿ya viste The Revenant? No he ido. La vez que pude haber ido a verla, preferí entrar a Hércules. ¿Hércules? Hércules. Ajá. ¡Ah, la animada! Sí. ¡Hércules! ¡Hércules! De cero a héroe, amigo, claro. De cero a héroe. Y no la he visto. ¿Tú ya la viste? Sí, ya la vi. Gran premio. Hubieran varios de ganar. No me interesa tener novio. Todos son igual de putos, ya lo sé todo. Así que cantas. Él es lo que tú más. Ay, a mí también me gusta mucho. Pues no tanto, no fuiste a verla. No, pero la tengo en VHS. Oye, ¿por qué no te juntas con Charmín? Sí, para ¿verdad? Que vayan a usar su VHS mientras suben su estado a MySpace. Oye, ¿que te quieres comprar los DVDs? ¡Ya! Asaf me hace bullying porque me quiero comprar la colección esa que salió de los 50 clásicos de Disney, pero como no están en Blu-ray y Asaf es un modernísimo, me hace bullying porque están en DVD y no en Blu-ray, pero yo los quiero y se burla de mí solo porque están en DVD. Pero, ¿verdad que valdría la pena? No. ¿Tú crees que es bueno? En todos esos en Blu-ray. Claro, así como están tirando todos estos ya para que se vendan porque están en DVD. Ya nadie compra DVDs. Aparte te escuchaste como tu mamá. ¿Verdad que vale la pena? Sí, ¿verdad que vale yo la los pena? Vi en... Ah, no es cierto, te estoy echando... Lo que vi fue la colección de Pixar, esa fue la que vi en Blu-ray. Estaba como en 3,000 pesos, pero creo que sí traía todas. Pues, no quiero comprar. Yo de Hércules tengo el cassette del soundtrack original. Oh, es que la voz de Ricky Martin. ¡Oh, claro! Phil. Y de Tatiana. Oye, Tatiana. Tatiana. LOL, Tatiana. Por cero en Mulan. ¿Y qué más tenemos por aquí? Dice... ¿Ya alguien vio The Revenant en el chat? ¿Qué les pareció? Dice Cianuro, no mames, los cassettes los daban en McDonald's, ¿cierto? No recuerdo, sinceramente. Yo creo que sí, Dice Alistair, tengo la teoría de que cuando compras casa te dan el Rey León y Hércules en VHS. tal vez. Vienen en un cofre así escondido en tu casa. Dice Cabe que sí, que está buena. Y Alistair también ya la vio. Pues, no sé si véanla, está buena, está muy bonita respecto a... ¿Bonita? Sí, respecto a los detalles técnicos, es muy bonita, hermosa. ¡Lubezki, papá! ¡Lubezki! O sea, sí. Los paneos de la cámara. El tercero para Lubezki. Está perfectamente bien hecha, parece. Pero no me encantó la película. Está muy buena, no me encantó. Para el tren. No está bonita. Sí está bonita. No, o sea... Bonita es así como que estás hablando de fotografía, o sea, bonita la fotografía de Danny Girl, bonita la fotografía de Her o algo así, o sea, está muy chingona, la neta sí, pero no la clasificaría como bonita. Claro que tiene escenas muy bonitas donde se ve el paisaje helado de las montañas allá de Canadá. Que se ve muy bien. No le pondría ese adjetivo. No diría que es una exposición con fotos de Instagram, Átomo, porque las fotos de Instagram, el celular no tiene la calidad que tiene una cámara. Ay, obviamente no está tan caro. Pero sí como una exposición de fotos, eso sí. Instagram no, pero sí una de Tumblr. De fotos. Parece más, sí, un mi dashboard de Tumblr que fotos de Instagram. Ponle tú, sí. Algo así. Pues igual y voy la siguiente semana, si todavía está. Danish Girl sí está muy Instagram. Ándale, Danish Girl está muy Instagram. Mira, joven fundista ya llegó. Hey, wey, joven fundista, yay. Pues no sé qué más quieran decir. Amiguitos. La chica de Nesa, diría Lilia. De Nesa. La chica de Nesa, exactamente. ¿Hay quién se ofendió con su la chica de Nesa? Ay, la Jul se ofendió, pero con todos los que estaban en el cine, porque Nanita se le estaban pasando riéndose cuando ay, no es debían que de reírse. Yo estaba haciendo mucho coraje. O sea, porque se reían en partes que ni al caso. Yo no sé si el director neta la planeó así, como graciosa. Pero es que no es graciosa, no neta no tiene graciosa. O sea, pero neta había partes en que todo el mundo se estaba cagando de risa y neta yo no entendía cuál era el chiste. O sea... No era tan cagado la risa, yo lo sentí como... ¡Mira! O sea, es que la gente es como... ¡Maricón! Así. Bueno, ¿sabes? Pero, por ejemplo, partes en las que... No, es que esto es un spoiler. O sea, pero partes como que eran como que... ¿Cuál spoiler? Eso es hacer en historia real. No, pero la escena donde ella... Ah, no, pero lo pasan en el trailer. Lo voy a decir. Hay una escena donde se está besando con... O sea, cuando se viste por primera vez de Lily y se besa con otro güey y ella está llorando y le sale sangre en la nariz y así y llega la esposa y lo ve besándose con el otro güey y todo el mundo se está cagando de risa y yo así de, verga, neta, ¿qué les pasa? O sea, ¿cuál es la gracia? No entiendo. Y yo estaba haciendo mucho coraje porque me choca que la gente no me deje ver una película en paz. Por ejemplo, o sea, no me choca. O que estoy viendo algo y que me está hablando. Haciendo coraje, y hubo un momento en que yo decía en voz alta así de oye, neta, no sé de qué se ríen, y así de inventando madres yo, y hasta así todo prudente, y señor él así de, yo nunca yo te molesta, y yo, pues es que, ¿de qué se ríen, güey, pendejos, retrógradas? Así toda como viejilla, y ni la disfruté bien, pero pues me gustó mucho. Buenas noches, Danister, un abrazo en el cucuyo, y un beso en el cocoro. Adiós, Danister, besitos. Y pues nosotros... Que por cierto, nos vamos Odines con Danister, Padre Spotlight. ¿Qué? Godínez fue a ver Spotlight y dice que era como que también la gente se empezaba a reír en partes que ni siquiera se debía de reír. Que Spotlight está muy fuerte, o sea, respecto a la carrera del Oscar, porque es una historia que abarca, una historia, es una película que abarca una historia real sobre cómo unos reporteros se decidieron a sacar la verdad sobre la pederastía en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y que es una película muy, pues, por decirlo así, es una tragedia, pero que está bastante buena y que la gente se reía también por tonterías. Entonces, o sea, que no era gracioso y la gente se reía. Entonces, no sabemos si la gente está preparada para ver ese tipo de películas o no, o qué les... Lo que también me trae a la mente esta película, la de Lucifer, que decidieron no traerla a México. Porque el director se pusieron en Spotlight, imagínate en la de Lucifer. Imagínate, canal. Pero sí, o sea, imagínate, por eso dijo el director, no, México no está preparado para ver la película de Lucifer, simplemente no lo están. El diablo. Sí, de por sí, las películas europeas que llegan aquí son como bien what the fuck. ¿Cuál película de Lucifer? Investiga, mi amor. Es una película que se llama Lucifer. ¿Del diablo? No sé si es del diablo o no. ¿Del diablo? O no sé qué temas abarquen, pero... Es pregunta seria, ¿por qué te burlas de mí? Seguro es de las que se ríen en las películas. Pero alguien, el director directo de la Cineteca, ¿no? Fue quien decidió quitarla, ¿no? No, es que ni siquiera la trajeron a México. O sea, solo la iban a presentar en el GIF, en el Guanajuato International Film Fest. ¿Y ya ni ahí? No, no, sí, ahí sí, pero... Ahí sí, por eso, ¿no? De hecho, ellos, los del GIF, después lanzaron como un comunicado donde decía... el GIF estamos considerando que cualquier persona puede ver cualquier película o algo así. No así tal cual, porque eso no es cierto. Pero más bien como que estaban pues dispuestos a fomentar, ¿no?, el cine, sin importar, digo, cómo sea la película o algo así. Y pues ya... No estuvo Lucifer, la gente se ríe en La Chica de Nessa, en Spotlight, y también en Hércules se ríen mucho, pero eso sí es de risa. Si no te ríes en Hércules, no tienes alma. Exactamente, bien dicho, bicho. Y pues como ya se fue Danister, ya vámonos todos. Esto fue Ponme Podcast, episodio 110. Muchas gracias por no poner temas, Asaf. A la otra no voy a poner ni uno. Está bien, amigo, está bien. ¡Ah! ¿Qué pasó? Perdóname, mira, velo positivamente. Ahora sí me acordé que había Puner hoy. Sí, Cabe sí. Te acordó. No, yo le dije, oye, va a haber Puner. No, él te preguntó. No, yo le dije, ponle tú, ¿quién te dijo, Cabe? Es que tu hermana ya ves cómo es. Se ríe en las películas. O sea, en la película de Lucifer y no la ha visto. Ya sé, muy bien. Muchas gracias por haber estado aquí, amiguitos. No, a ti, ya mira, saben. Ves, Cabe dijo, yo te dije primero. ¿Qué? Pero yo le dije, oye, hoy va a haber Puner de... No. Me dijo, sí, nada más me baño y los escucho. No, él te preguntó. Y... Entonces ya estoy loco, ya me voy a matar ahorita. Dos días de León contra uno. Bueno, un gustazo... ¡Ah, sí es cierto! Y le recordé a Charlie. ¿Ya ves por qué hoy sigo Puner? Gracias al profeta Cabe. Voz de profeta. Muchas gracias a la gente del chat, al buen Átomo, a Cabe, joven fundista, y a Danister, que ya se nos fue porque es viejito y tiene que madrugar. Esto fue Puner Podcast, episodio 110. Nos vemos, esperemos, la siguiente semana con más temas. Más albur, más diversión y más risas en películas que no debemos de reírnos. Como así, como Julieta en este momento. No debe de reírse en ese momento, está bien. Oye, ¿por qué te estás riendo? ¿Qué te pasa? Perdón. Y... tu caca en el cerebro tenía mucha y me pasaron tantito. Qué asco, no te voy a dar besos ya. Pero la tengo en la cabeza, no en la boca. No importa. Bueno, besitos. Muchas gracias a todos. Bye. Adiós. Adiós.